Amado diseñador de mi potencial, aquí estoy, en medio del ruido de mis notificaciones y la ambición que palpita en mi pecho. Te reconozco, no solo como el creador del universo, sino como el arquitecto silencioso de mi próxima gran idea. Hoy te entrego el hilo conductor de mis proyectos. No te pido solo ganancias, te pido alineación. Bautiza mi estrategia, mi calendario y el valor que le pongo a mi tiempo. Te ruego, infunde sabiduría en cada decisión financiera y en cada riesgo calculado que estoy por tomar. Que mi esfuerzo no sea un impulso ciego, sino una siembra sostenible, guiada por el amor. Permite que la prosperidad que tanto busco sea siempre una evidencia de tu apoyo y no un sustituto de tu paz. Que al final del día, el éxito no me consuma, sino que me haga más generoso. Que mi trabajo glorifique tu nombre, hoy y en cada nueva apertura. Amén.